Vamos a saludar a la concejal de Integrar, Anilda Fernández. Anilda, bienvenida a Beso y Radio. Guillermo, Beto y Charro, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, chicos, buen día. Es un gusto saludarlos siempre. Y bueno, agradecerles esta posibilidad y esta llamadita. Bueno, bueno. Estábamos medio desencontrados. Bueno, pero no importa. Anilda, contanos... Nos pudimos encontrar, que es lo importante. Ahí está. Por supuesto que sí. Contanos el proyecto que estás impulsando en el Consejo Deliberante que tiene que ver con el tema tapabocas barbijos. Bueno, en realidad, mira, nosotros consideramos desde nuestro bloque, desde el bloque Integrar, con Mauricio de Alessandro, consideramos que había que hacer algo rápido y nos pusimos a nada, no es nada del otro mundo, hicimos un proyecto para hacer una entrega masiva de barbijos. La verdad es esa. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que no tenemos vacuna, que no hay otra cosa que no sea el uso de barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos. Entonces apelamos a esto porque vemos que en los paseos públicos, a veces lo vemos también caminando por la calle, no es necesario que vayamos a ver los paseos públicos para ver que la gente no usa el barbijo, que está sentada en rondas tomando mate. Y bueno, yo creo que tenemos que concientizar a la sociedad sobre este tema. No sé si ustedes piensan igual, si lo están viendo también como lo vemos nosotros. ¿Incentivar a la gente a que lo use sería esa la... O sea, ir a entregárselo y decirle que es importante ponételo, claro. No dejes de usarlo. Sí, realmente esto es así. Te voy a decir algo, por ejemplo. Ayer uno decía en la Comisión de Salud, nosotros cuando queremos ser candidatos, ¿sabes qué hacemos? Ya lo saben ustedes. Vamos a la puerta de los supermercados, vamos al centro, vamos al dique, vamos a todos los paseos públicos y estamos repartiendo folletería y diciéndole qué es lo que queremos y por qué queremos ser candidatos. ¿Vos sabés que esto también es militancia? Esto también hay que militarlo. Y es sumamente importante que se tome conciencia de este tema, porque yo creo que si vos estás sentado en una plaza o estás en algún lugar y pasa alguien y te da un barbijo y no lo tenés puesto, te da un poquito de cosa, ¿no? Porque sabés que yo usando mi barbijo te cuido a vos y vos usando barbijo me cuidás a mí. Eso es importantísimo. No tenemos otra, Beto. Mira, el sistema de salud está casi colapsado. Tenemos los médicos contagiados, los enfermeros contagiados, el personal de salud absolutamente exhausto, sabemos que trabajan hasta 12 horas, no dan más, no tenemos camas de terapia. Bueno, entonces, ¿qué posibilidad tenemos? Yo creo que la posibilidad que tenemos y lo que tenemos a mano es esto, es militar este tema. ¿Y los barbijos de dónde, cómo se conseguirían? Bueno, el municipio tiene dinero y tiene dinero en este sentido. Nosotros hemos desafectado fondos que iban a ser utilizados, y lo ha dicho el mismísimo intendente, para todo lo que tenga que ver con salud. A mí me parece que esto es fundamental, hacer una compra de barbijos importante, y también las asociaciones intermedias hasta ahora han hecho camisolines, han hecho barbijos, han donado máscaras. Entonces, también Tandil es muy solidario y tiene mucha empatía en eso. La gente ha donado telas para hacer los barbijos y para hacer los camisolines. Bueno, entonces pongámoslo y apuntemos a eso, ¿viste? Pongamos toda la fuerza en eso, que me parece que es lo único que nos queda. Yo entiendo que la gente está cansada, que hay un relajamiento, lo entiendo perfectamente. Nosotros comenzamos con la cuarentena antes que la decretara el presidente de la Nación. Nuestro intendente vio esto, decretó la cuarentena, y creo que nos ha ido muy bien. Hasta hace poco tiempo nos iba bien porque todos habíamos tomado conciencia de eso, y recordás que llegábamos del supermercado, llegábamos de la calle, anunciábamos nuestra ropa con alcohol, nuestros zapatos, las bolsas que venían del supermercado, y nos hemos relajado, y cuando nos relajamos nos pasó lo que nos está pasando, lamentablemente. Por un lado es el tema de los costos. Bueno, vos indicabas por un lado el municipio, por el otro las asociaciones civiles de Tandil que pueden llegar a colaborar. Ahora, sí, que les después, tenemos que convocar. Está bien, eso por un lado. Por el otro lado está cómo llegar a la gente. ¿Quiénes lo harían esto? ¿Serían voluntarios? ¿Los convocarían? Y tenemos que convocar a todos. Por eso te decía que hay que militarlo. Esto es militancia. Cuando pones gente en la puerta de los supermercados, vas, yo voy, no tengo ningún problema. Uh-huh. Yo soy una persona mayor y me tienen que cuidar y me tengo que cuidar, claro. Pero no tendría ningún problema en hacer eso. Y yo creo que como yo hay muchísima gente para poder hacerlo, infinidad de gente que quiere colaborar y que quiere trabajar. Y también el municipio puede destinar gente como lo ha hecho con los voluntarios en su momento en la ruta. Y bueno, me parece que es lo único que tenemos a mano, Beto. Sí. Apelemos a eso porque es lo único que tenemos a mano. Sí. Vos sabés que vos hablás de la solidaridad y la empatía del tandilense, ¿no? Por un lado. Ahora, vos vas a los paseos públicos. Ayer el lago del Fuerte era una romería, digamos, ¿no? Totalmente. Y lo que mero veía yo ayer era solidaridad y empatía. Claro. Digamos, ¿por qué? Porque nadie se cuida, digamos, no se cuidan y no cuidan. Porque no había distanciamiento, había rondas de gente tomando mate. Y ninguno de ellos con barbijo, o sea, era y vos vas ahora al centro y van los jóvenes, los chicos, los más jóvenes, caminando tranquilamente, disfrutando del día y sin los tapabocas. Por eso, digamos, hay una contradicción ahí, ¿no? Porque, digamos, no se ve esa solidaridad y empatía en el día a día, ¿no? En el caminar. Bueno, pero escúchame una cosa, Guillermo, yo creo que, por eso te decía de la militancia, debemos militarlo esto, y las autoridades de salud se tienen que poner al frente de este tema, sin lugar a dudas, y el municipio se tiene que poner al frente de este tema. A mí no me importa llevarme los laureles, no me importa, pido por favor que lo hagamos, pero que lo hagamos en serio, no que digamos que la semana que viene o dentro de 10 días vamos a salir. Esto es urgente, lo tenemos que hacer ya. Lo tenemos que hacer ya, porque si no le vamos a tirar en manos de los médicos la responsabilidad de que cuando lleguemos al hospital o a la clínica tengan que elegir a ver a quién le ponen el respirador. La verdad es esa. Sí, no veo otra alternativa, la verdad que no veo otra alternativa. Y si vos, por eso yo decía, ¿por qué no militamos en los paseos públicos? ¿Por qué no militamos, como bien decía Guillermo, en el dique? Porque si vos vas con un barbijo y van gente joven a repartir barbijo, yo creo que te tiene que dar un poquito de vergüenza que te digan, ponete un barbijo, yo te cuido y vos me cuidás, ¿no? Esto es que concientizar desde los medios de comunicación, de que por eso yo apelo a ustedes, que son sumamente importantes, pero sumamente importantes en este tema. La prensa, los medios de comunicación son más que importantes en este tema. Sí, no, pero además es fundamental, porque mientras no esté la vacuna, no hay otra opción. Hay que cuidarse. No tenemos otra alternativa. Yo creo, estoy convencida de que no hay otra alternativa. Por eso pensábamos, y bueno, y dije, sí, vamos a hacer esto. Y alguien de acá adentro, muy muy cercano, me dice, y lo tendríamos que haber hecho hace 4 meses. Sí. No, hace 4 meses teníamos más conciencia, es verdad, pero teníamos más conciencia y no nos pasaba lo que nos está pasando ahora. Y sí, cuando nos relajamos, nos pasó esto. Lamentablemente, es lamentable decirlo, pero es lo que hay, es lo que tenemos y no tenemos otra alternativa. Sí, sí. Habría que buscar también las causas, ¿no? Digamos. Nosotros. Sí, yo creo que. Yo considero que hubo una. Estoy una cuarentena solidaria, ¿no? La nuestra, cuando no teníamos casos, estábamos en casi en las mismas condiciones en su momento que en otros lugares donde sí lo sabía, y cuando era un momento de empezar a cerrar, acá se abrió y abrimos. Y claro, y se dio la cuestión inversa, ¿no? Se dio lamentablemente la cuestión inversa. Hubo 60 días de, nosotros hicimos 60 días de una cuarentena solidaria, ¿no? Solidario con nuestros vecinos del conurbano bonaerense. Y cuando acá tenías que empezar a cerrar porque ojo que se venía, abriste porque obviamente que había una cuestión de presión social, en el sentido de que, bueno, tenés que laburar, tenés que equilibrar las cosas. Y después, bueno, lamentablemente cuando el interior se desmadró, nos encontró con también, ¿no? Ya relajados algunos, cansados otros, saturados, estresados, teniendo que laburar sí o sí, digamos, fueron un montón de factores, ¿no? Lamentablemente. Sí, seguro, seguro que es así. Yo no tengo dudas de que fue así, pero también te digo que en principio no tuvimos casos porque nos cuidábamos. En realidad nos cuidamos y nos cuidamos mucho. Y cuando nos comenzamos a relajar, yo siento que nos pasó todo esto. Y creo, y estoy convencida, que si nosotros cumpliéramos con todos los protocolos y haríamos todo lo que tenemos que hacer y respetaríamos el distanciamiento social, no tendríamos tantos casos. Lo que pasa es que también faltan controles en esto. Falta una vuelta de tuerca donde vos decís, bueno, abro determinados lugares, pero esos lugares en los que abriste y en los que la gente está al aire libre y qué sé yo, debe haber controles sobre esa gente, porque ves que no usan barbijo. Entonces los controles deben de estar desde el Estado y el compromiso también desde el Estado. Yo creo que nadie nos tiene que decir que usemos tapabocas, ¿no es cierto? Bueno, pero hay mucha gente que no ha tomado conciencia todavía de eso. Entonces alguien lo tiene que decir, alguien tiene que salir a militarlo esto y alguien tiene que hacerlo. Bueno, lo tenemos que hacer entre todos. Lo tenemos que hacer entre todos. Yo estoy dispuesta a salir a la calle y hacerlo, no tengo ningún problema. Por eso te decía lo que nos pasaba cuando estábamos así, cuando hacemos política y cuando queremos ser candidatos. Militémoslo y hagamos lo mismo. Mira, ¿cómo evaluás la gestión del gobierno, tanto política como sanitaria, en la pandemia? El gobierno local, bueno, te hablo, Yo, en el gobierno local. Local, sí. Sí, bueno, yo te digo que en realidad yo acompañé muchísimo, acompañamos desde Interbloque desde el principio todas las medidas y creo que se hizo lo que se podía hacer, lo que estaba al alcance de la mano y que aprendimos, porque todos fuimos aprendiendo. La verdad es esta. Y no, creo que nos faltó un poquitito más de preparación en el tiempo que tuvimos para hacerlo, y tuvieron todos los elementos a mano y todas las herramientas a mano para poder hacerlo, porque desde este Consejo Deliberante tengo la tranquilidad de que se desafectaron fondos para que fueran todos a salud. Pero estamos pasando un mal momento y tenemos que apoyarnos entre todos, y después vendrán lo que tengamos que decir, pero me parece que en este barco estamos todos, y todos juntos tenemos que salir de esta, no hay otra. Tenemos que acompañarnos y lo tenemos que hacer todos juntos. ¿En qué estadio está este proyecto, Nilda, en el Consejo? Ya está elevado al Departamento Ejecutivo, bien. Porque yo pedí en la sesión de Consejo que tomara Estado Legislativo prontamente, bien. Ayer lo tratamos en Salud y lo elevamos al Departamento Ejecutivo, ya fue ayer elevado al Departamento Ejecutivo, así que espero que sea rapidísimo esto, pero es importante militarlo y yo les pido por favor que nos den una mano en todo esto. Bien, así será. Muy, pero muy, muy agradecida. Ustedes están siempre, y yo agradezco profundamente esto, porque vuelvo a reiterar lo que reitero siempre: si no fuera por ustedes, muchas de las cosas que hacemos, mucho de nuestro trabajo no se conocería, y esto es muy, pero muy importante. Así que gracias. Les agradezco profundamente que estén siempre. Nilda, gracias a vos. Gracias por tu tiempo. Un abrazo y gracias. Nilda Fernández.